Ladies and gentlemen, this is slow music, Latin music. Niño, por favor, quiero tener una comunicación con ustedes, preciosas. Ustedes me van a entender, la música es preciosa. Y cuando yo le indique y marque 4, vamos todos a comunicarnos y a gozar esta música. ¡Qué alegría! Escuchemos a este tipo, el que va a cantar ahora. Oye, qué bien cantado. Oye, qué bien cantado. Notas al margen. Un programa de música auspiciado por el Club del Disco. Hola a todos, mi nombre es Alejandro Basilef y junto a Diego Lenger hoy vamos a recordar los tiempos en los que éramos menos barbudos, menos grandotes, menos gordos, menos hinchas, menos quejosos, los tiempos en los que éramos más pibes, los tiempos en los que cantábamos sin otra cosa en la cabeza que el puro placer de cantar, ¿no? ¿Cómo te va, Diego? ¿Qué tal, Ale? Sí, la niñez que uno lleva siempre adentro y que no se perdió, ¿no? Además había muchas razones para cantar y por esas razones para cantar descubríamos otras. Yo no puedo olvidar que yendo a comprar mi disco de las ardillitas descubrí a los Beatles, por ejemplo. Wow. En una disquería que estaba en Pasteur y Sarmiento. Mirá vos. Entré a comprar las ardillitas y dije, quiero eso. Y eso que estaba sonando era Please Please Me. Wow. Está bueno. Sí, espectacular. Había discos, nosotros escuchábamos discos, a los oyentes les digo, escuchábamos discos negros de vinilo, que era la forma de escuchar música que había cuando éramos niños. Sí. Yo tenía un disco que me daba mucho miedo, Ale, porque la última pista, porque en esa época no se decía track, se decía pista. La última pista era una canción del Lobo y los Tres Chanchitos. Mm. Y entonces era un juego, ¿dónde está el Lobo Feroz? Sí. Yo tenía terror al Lobo, tenía terror pánico, o sea, me tenía que ir de la habitación donde sonaba ese disco cuando venía esa canción porque no soportaba el miedo feroz que tenía. Era miedo real. Al Lobo. Y después había otros discos, por ejemplo, que regalaban algunas empresas para fin de año, me acuerdo, por ejemplo, de BACF, que tenían, además de canciones para chicos, historias para chicos. Y ahí venía grabado en un vinilo, por ejemplo, El Conde de Montecristo. Contaba para chicos y era buenísimo toda la ambientación, la trama, la música, la síntesis que hacían para que uno se aterrara, tensara y después gritara por las liberaciones y las revanchas que se tomaba. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo ahora, pero ya me voy a acordar. No era Pablo Charri en aquella época, era el Conde de Montecristo. Claro. Edmundo Dantes. Sí, porque recordemos que en aquella época no había la posibilidad de llevar una película a casa. Sí, la única sí. forma de ver películas era ir al cine o de vez en cuando en la tele blanco y negro, por ahí alguna daban. Pero para recrear una historia en casa con algo más que papel, digamos, sí. la opción era el disco. Los cuentos grabados en discos. Así es. Hoy vamos a recordar las canciones para chicos, algunas canciones que hemos descubierto ahora, que iluminan esa parte de nuestra discografía que usualmente evitamos o por la que no pasamos siempre, ¿no? Que es la canción para los más pibes. Y hay muchas perlitas que encontramos, ¿no? Sí, hay cosas maravillosas y como los niños tienen una parte de crueldad importante, también hay mucha crueldad. Y yo creo que en la segunda parte del programa los oyentes van a poder escuchar algunas canciones un poco crueles para niños. ¡Oh! Ah, mira. Sí. Va a ser una sorpresa. Va a ser una sorpresa, un momento oscuro por ahí. Bueno, ¿y ahora qué tenés? Ahora, algo que elegiste vos en realidad, pero con lo cual estoy muy de acuerdo porque es de mi idolatrado Eduardo Mateo. Hay una canción bellísima de Mateo que acá hizo después León, que es una canción en realidad cantada para una nena, ¿no? O que canta un niño. Mateo, con su dulzura habitual, habla del príncipe azul, digamos, esa imagen tan mítica, sobre todo de ellas cuando son más pequeñas y de nosotros en la ambición de ser justamente ese príncipe azul. Hoy es un clásico. Con el paso del tiempo, Mateo va creciendo cada vez más. Esto es Príncipe Azul. Sueñas el príncipe azul, nena chiquita eres tú, luna de queso tendrás, donde la luna saldrá. Ah, ah, ah, ah. Suenan las 12 y tendrás zapatitos de cristal. Príncipe azul ya vendrá, ratoncitos lo traerán. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo. Debe buscar ese beso. Sigue tu sueño mejor, bosque cantado tendrás, junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Ah, ah, ah, ah. Cuando despiertes del sueño, ya no tendrá luna el cielo, debe buscar ese beso. Que encantado tendrás junto al conejo tambor, blancas ardillas vendrán. Ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah, ah. En el fondo, Mateo nunca dejó de ser un niño. Sí, es verdad. Un niño caprichoso. Un niño caprichoso, es verdad. Pero sigue cantando, y digo bien, sigue cantando con esa dulzura con la que terminó de cantar para siempre, ¿no? Un tipo muy dulce, aunque también un tipo malhumorado a veces, cuentan. Y un tipo, como dijiste, muy caprichoso a la hora de grabar. Se ve en esta edición donde hay varias outtakes. Está buenísimo como loco insiste. Así que también era muy, muy cuidadoso de su laburo, Mateo, ¿no? Hoy estaba recordando que Nicolás Olivari, un tipo que escribía sobre puñaladas, barajas y noches, también se dio cuenta de que su propia niñez era un lugar de encuentro para su poesía. Claro, dice, ahora no vale la pena recordar, ahora tengo un alma aviesa de malandrín, medio comerciante, medio grumete, pero a veces conviene rascar el violín del verbo amar de aquel cuando yo era un chico, en pasado ya, grácil y tranquilo. Era Olivari escribiendo sobre los momentos en los que era niño y en los momentos en los que no veía el mundo como ahora, por ejemplo, ¿no? Nicolás Olivari es el del Gato Escaldado. Sí. Qué buen libro. Sí. Sí, sí, sí. De ahí lo tengo. ¿De ahí lo tenés? Tengo ese libro en biblioteca. Es un poeta raro, ¿eh? Sí, sí, pero es esa clase de tangos al borde, tangos al margen, como decía el Tata Cedrón, tangos a la manera de Olivari. Qué bueno. Bueno, y ahora trajiste también una sorpresa para mí y que creo que va a ser algo feliz. Ahora le canta a una niña. Sí, Valdemar Bastos es algo así como, en importancia en la música portuguesa, como puede ser Gilberto Gil en Brasil. Pero la música portuguesa quedó eclipsada por toda la música del continente y casi siempre a la sombra del fado, ¿no? Sí. Ese tango de la península, que es una cosa densa, muy triste, parece una cadencia. Y también en los últimos años quedó muy a la sombra también de, ¿cómo se llama ella? De Cabo Verde. Ah, sí, sí, sí. La mujer esta que canta descalza. Claro. Sí. Pero bueno, en fin, ahora nos vamos a acordar. Entonces parece que el fado siempre ha cedido lugar, en este caso Valdemar Bastos ha cedido lugar a la cada vez más presente música portuguesa, pero vista desde ahí. Es un tipo de muy bajo perfil, pero ha hecho un laburo increíble en Portugal. Es un laburo muy valioso, un laburo a veces casi antropológico y un laburo muy dulce. Dentro del trabajo que ha hecho Valdemar Bastos hay una canción que nos acompaña hoy que se llama Menina, que es justamente nena, una nena. Menina, vem, vamos passear, apanhar o sol com as mãos. Vem, menina, vamos levar esta vida com amor. Menina, vem, vamos passear, apanhar o sol com as mãos. Vem, menina, vamos levar esta vida com amor. Teu jeito gingando, desengonçado, olha, saia bruta da color. Oh, neguinha querida, quero teu beijo encantador. Este teu jeito gingando, desengonçado, olha, saia bruta da color. Oh, neguinha querida, quero teu beijo encantador. Quero teu beijo encantador. Menina, menina, assim mesmo que eu gosto de ti. Menina, menina, assim mesmo que eu gosto do sol. Menina, menina, assim mesmo que eu gosto do mar. Menina, menina, assim mesmo que eu gosto de ti. Eba. Teu jeito gingando, desengonçado, olha, saia bruta da color. Oh, neguinha querida, quero teu beijo encantador. Quero teu beijo encantador. É assim mesmo que eu gosto de ti. É assim mesmo que eu gosto do mar. É assim mesmo que eu gosto do sol, deste teu jeito de gostar. É assim mesmo que eu gosto de ti. É assim mesmo que eu gosto do mar. É assim mesmo que eu gosto do sol, deste teu jeito de gostar. Menina, menina, é assim mesmo que eu gosto de ti. Menina, menina, é assim mesmo que eu gosto do sol. Menina, menina, é assim mesmo que eu gosto do mar. Menina, menina, é assim mesmo que eu gosto de ti. Menina, menina, é assim mesmo que eu gosto do sol. Menina, menina, é assim mesmo que eu gosto do mar. Notas al Margen y el Club del Disco buscan nuevos socios. Asociate al Club del Disco al 4866-5965. A los dos primeros oyentes que mencionen el programa Notas al Margen, el Club les obsequiará un disco. Para conocer la mejor música independiente de Argentina y Latinoamérica, asociate al 4866-5965. Ser socio del club sale 4 pesos por mes y podrás recibir los discos en tu casa o donde quieras. Quería decirte que el disco de Valdemar Bastos, finalmente fue descubierto por el tipo que siempre descubre lo que nosotros nunca vemos a simple vista, que es David Byrne, ¿no? Fue sacado por Luaca Bob. Así que termina siempre mostrándonos lo que es propio para que, no sé, reconozcamos lo que tenemos ahí al lado. Lo otro que quería decir es que todo esto es posible gracias a que el Pato Enciso Riveros, además de la producción, hoy está colaborando para que Facu Acuña haga la puesta en el aire, para que Gonzalo Cladera pueda seguir haciendo la producción y para que Pisano entre, salude y salga en su producción ejecutiva. Que la puesta en el aire en FM La Tribu la hacen Santiago y Camilo García, y que en el sur, el Checho, en Gaiman, hace lo propio, siempre cuidando la seguridad del programa, disfrutando, asegurándose de que todo salga bien al aire. Sí. Hablando de canción de niños y de canciones de cuna, recordaba algunas cosas que pasan en diferentes países donde, por ejemplo, las canciones de cuna se asocian a los himnos nacionales. En Venezuela, por ejemplo, cuando te empiezan a cantar la canción de cuna, te das cuenta mucho tiempo después de que aquellos que estaban entonando tu nana o la abuela o tu vieja era parte del himno nacional, ¿no? Con lo cual se genera un mecanismo de apropiación o identificación muy temprano con la música patria, digamos, ¿no? Me pareció un mecanismo muy interesante como para recordar. Y hablamos de canciones de cuna porque usualmente las canciones de cuna, creo, también recogen canciones anónimas, cantos populares que van teniendo diferentes usos y diferentes significados. Y lo traía a cuento porque hay un laburo que me parece muy bonito que se llama De Boca en Boca, hecho por un grupo cordobés que han rescatado mucha música popular, no solamente de nuestro país, sino del resto del continente. Sí, están en lo que se llama la world music, ¿no? Ajá. Se han dedicado a rescatar mucha música, por ejemplo, de África, de lugares de los que no teníamos muchas noticias. Uh-huh. Y trabajan básicamente con sus bocas, con su voz y con percusión. Han ganado una merecida fama, estas muchachas cordobesas que llegaron a la capital e inclusive trascendieron, grabaron unos discos, anduvieron por el mundo. Y como acá tenemos un especial cariño por la música vocal, digo, porque estoy yo, que así es. De coro, y estás vos, que sos un fan de la música coral. Sí. Entonces es un placer poder escuchar. Más tarde en el programa vamos a escuchar otra canción infantil, pero en húngaro, también en música coral, pero con un toque más perverso, si se quiere. Pero como está en húngaro, nadie se va a dar cuenta. Hay una sensación que ocurre cuando ves un coro en vivo, que es una sensación física, que es diferente a la que ocurre cuando ves una orquesta, cuando ves una sinfónica, cuando ves una banda de rock and roll o una banda de jazz, que es una sensación que empieza en la cabeza y termina en los pies. Un rayo así que te atraviesa, que es producto de esa armonía cuando están bien cantadas, ¿no? Sí, claro. Ese impacto vocal tiene una fuerza que es muy indescriptible, ¿no? Sí, llega de una manera muy distinta, ¿no?, a otras músicas, porque no hay ningún intermediario, no hay ningún instrumento. Está ahí, es la voz humana, es como que está el alma medio desnuda. Y además parece un canto posible. Sí. Bueno, cuando es muy bueno parece casi imposible, cuando es muy malo también. Pero De Boca en Boca es un buen grupo vocal femenino de origen cordobés, como decía. Vamos a escuchar algo de una cultura exótica. Canción de cuna, chané. ¿Esto es de África? Nuestro productor, Gonzalo Cladera, la eligió particularmente y la recordaba con mucho cariño esta versión. Así que nosotros apostamos a su buen gusto y dale, vamos a ver qué es la canción de cuna chané. Ooh. Eso era De Boca en Boca haciendo una canción de cuna que terminaba como corresponde, ¿no? Con el sueño del niño. Así es. Hay momentos muy bellos en la música popular dedicados a los niños, como el escuchábamos con Mateo. Pero cuando además esos momentos de canciones bellas están cantadas por una voz bellísima, como la que en mi opinión tiene Caetano Veloso, y encima acompañada por la mano maestra y el sonido bellísimo del chelo, como el del señor, el que toca el señor Jacques Morellenbaum, se producen momentos mágicos, ¿no? Hay una canción de Caetano que se llama El Leoncito. Ya de por sí, una canción que se llama El Leoncito en manos de un brasilero y como Caetano Veloso, pinta para ver a dónde vamos, ¿no? Sí, parece, suena tierno, suena casi a peluche. Caetano Veloso cantando Leoncito, ¿no? Hace muchos años también en un disco que se llama Sentinela, un señor que a veces tiene momentos también muy bellos y otros demasiado edulcorados, que es Milton Nascimento, cantaba una canción que se llamaba Peixinhos do Mar, ¿no? Pececitos do Mar. Sí. Y toda el loop era quién me enseñó a nadar, quién me enseñó a nadar, fue marinero, fueron los pececitos del mar, ¿no? Sí. Hay como una cosa que yo envidio a los brasileños que encuentran siempre este tipo de ritmo, de melodía que nosotros difícilmente encontramos. ¿Por qué? Estamos para otra cosa, dale. No, pero ¿por qué? En serio, ¿por qué pasa eso musicalmente? ¿Tenés idea? Me parece que nosotros le tenemos un poco de aversión al firulete y al adorno en general. Ajá. Creo que es una cuestión de cierta sequedad de argentina, de que, supongo yo, estoy elaborando una teoría así en el aire, pues sí. Me preguntás, pero creo que hay cierto rechazo por lo que sea, por todo lo que sea el firulete y la excesiva ternura, porque nos consideramos gente muy seria. Varonil. Sí, no ese sé. Palo. Sí, serio. Serios y creo que somos un poco demasiado solemnes. Aunque creo que eso está revirtiendo en los últimos años. Pero un fenómeno como el de la bomba de tiempo, por ejemplo, no hubiera sido posible hace 20 o 30 años en la música argentina, ni siquiera entre la gente más moderna. La posibilidad de jugar con el ritmo, de expresarse rítmicamente, es de uso reciente entre nosotros. ¿Te acuerdas que de esto hablamos hace unas semanas con Ale Oliva cuando lo entrevistamos? Sí. Que él se sentía un poco paria por ser percusionista porteño. Sí, es verdad. Yo creo que tiene que ver por ahí un poco con eso. No somos dados a ese tipo de encantamientos rítmicos y ternuras que nuestros vecinos del norte sí tienen. Son tan capaces. Sí. Hace por lo menos una década atrás hicieron un show en vivo que es memorable, lo que hay muchas versiones de sus propios temas que son increíbles. Vas a escuchar justamente a Caetano diciendo qué mucho gusto, qué bueno verte, Leoncito, y es un diálogo que va así. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sobre o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Thank you.